creo que hay un aspecto de la vida del ser humano que no está dentro de su vida, no sé, de lo que Dios le puso, el concepto de vida y de muerte. Y a veces cuando esto se acerca, se producen algunas situaciones difíciles como para enfrentarla. Bueno, vamos a conversar un poquito de esto, si está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un placer saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, entramos inmediatamente en lo que vamos a tratar en el día de hoy, leyendo el verso 12 del capítulo 5 que estamos tratando en esta oportunidad, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí nos incluye a todos, no hay ninguna excepción. Todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Pero, ¿sabes? Algo que tú decías, la muerte nunca estuvo en los planes de Dios. Dios nunca pensó en la muerte, en que nosotros íbamos a morir. Recordemos que Dios hizo al hombre con una inmortalidad condicional. Condicional, exacto. El Señor le dijo claramente: el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces quiere decirte que lo hizo con una mortalidad condicional. Y desgraciadamente el hombre pecó. Y de ahí pasó a la muerte a todos nosotros. Quizás tú has escuchado que hay personas que dicen: yo tengo un enemigo. Pero la muerte es uno de los enemigos más terribles, que llega cuando menos lo esperamos. En algunos casos avisa, en algunos casos es tormentoso, es lento, pero llega. Llega y uno le dice al Señor: bueno, ¿qué pasa, Señor? Él ha sido un hijo tuyo y tú lo llamas al descanso en este momento. Entonces es difícil a veces enfrentar a personas, normalmente quienes no creen en Cristo, porque no saben de qué tomarse, no saben de qué actuar, cómo actuar. Y la intención, como tú decías, de Dios fue que el ser humano viviera eternamente. Pero él había dicho algo, y eso es lo interesante, que Satanás cambia también en el Edén. El día que hicieres tal cosa, en este caso comer del árbol, es una desobediencia, ciertamente morirás. Y Satanás le dice: no vas a morir. Y de ahí aparece la primera mentira. Efectivamente, Adán murió, todos los patriarcas murieron, y están esperando la resurrección. Tenemos que decir que, desgraciadamente, hay muchos cristianos que se dicen cristianos y, sin embargo, le creen al enemigo. Porque el Señor dijo que iba a morir. Pero hay quienes piensan que la persona, cuando muere, pasa a otro estado. O sea, sigue vivo en otro estado. Claro. No ha muerto, quiere decir entonces. Le creen al enemigo. El Señor dijo claramente: ciertamente morirá. Y el enemigo dijo: no morirás. Entonces ahí partió esa doctrina de la inmortalidad del alma, algo que en hebreo nosotros no lo encontramos. No hay exactamente. Hebrea, no. Viene específicamente de la filosofía griega. Los griegos creían en esta inmortalidad del alma y desgraciadamente esta filosofía se introdujo en el cristianismo y ha pasado hasta nosotros. Exactamente. Hay quienes hoy creen en la inmortalidad del alma. Claro, inmortalidad, pensando de que del estado que tenemos pasamos a otro estado. Exactamente. Interesante, porque cuando uno lo hace, detalla esta situación, empieza a dejar varias cosas fuera y al final deja fuera a Cristo. Porque esa es la cuestión, pues si en Cristo tú encuentras vida y la encuentras después de y antes, entonces esa es la esperanza que uno debe tener. Y después de, cuando yo digo, significa que si tú vas al descanso, tú bajas con la esperanza de la resurrección, porque él así lo dijo. Sí. Que todos los que mueran en Cristo ciertamente resucitarán. Sí, sí. Así entonces es. Esa promesa hace que la persona baje al descanso con tranquilidad, esperando ver a sus, como dijéramos nosotros, a sus seres queridos, a sus amados. Y eso es una verdad latente, una verdad que realmente llena el corazón. Ahora, hay quienes piensan también que nosotros estamos pagando la culpa de Adán. No, es verdad que él traemos en nosotros la tendencia al pecado. Pero fíjate, al terminar el verso 12, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No estamos aquí viendo que por la muerte, por el pecado de Adán, nosotros estamos condenados a muerte. No, es por nuestro pecado, nosotros hemos pecado. Y eso es lo que hace que tengamos como resultado la muerte. Claro, hay un cuestionamiento que de alguna manera dicen, pero ¿cómo? ¿Qué culpa tengo yo? Es un cuestionamiento bastante fuerte. ¿Qué culpa tengo yo que porque Adán pecó yo también tengo que morir? ¿Qué culpa tiene el inocente, no es cierto, que muere porque Adán pecó? Eso yo no lo encuentro justicia, no lo encuentro que Dios esté actuando con misericordia. Tenemos que pensar primeramente que Dios dijo ciertamente morirás. O sea, esa condicionalidad hace que Adán pecó, muere. Y como consecuencia, todos los que nacemos bajo, digamos así, en la raza de Adán, sufrimos la consecuencia. Sí, pero también, vuelvo a repetir lo que decía anteriormente, no es que nosotros estemos pagando la culpa de Adán. Porque nosotros morimos por nuestro pecado. Nuestros hijos no van a pagar las consecuencias, o quiero decir, las culpas nuestras. Ellos posiblemente, nosotros le heredamos, le dejamos como herencia algunos defectos de carácter, pero no, ellos no van a pagar por nuestras culpas, no van a morir por nuestras culpas, cada cual paga por lo suyo. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que reconocer que somos pecadores. Solamente así podemos sentir la necesidad de un Salvador. Porque aquellos que son buenos, aquellos que no han hecho nada, que son mejores que, siempre comparándose con otra persona, esa persona cuando no siente que es pecador, no necesita un Salvador. Recordemos, ¿recuerda esos dos personajes que fueron a orar al templo? Uh-huh. Un fariseo y un publicano. Y el fariseo subió a contarle a Dios cuán bueno era. No soy como los demás hombres, no soy como los otros hombres. Yo hago esto, y mencionaba todo lo bueno que era. O sea, incluso le decía, no soy como este publicano, no soy como él. Y el publicano dice que ni siquiera levantaba la vista, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconocía su culpa. Y cuando bajan de allí, dice, el publicano bajó justificado. El publicano bajó justo, el publicano bajó con sus pecados perdonados. El otro no, porque no necesitaba Salvador. Por eso es que es un riesgo tremendo nuestra autosuficiencia, que nosotros no necesitemos un Salvador, porque estamos en una condición realmente muy difícil. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces sentimos la necesidad de Cristo y vamos a Él y le pedimos ayuda. Pero si yo no necesito a Cristo, si yo soy tan bueno que no necesito a Él, no voy a ir y me estoy engañando. Eso es un autoengaño, porque la Biblia dice claramente, todos pecaron, y ahí estamos incluidos nosotros. Claro, quizás leerlo con tranquilidad el texto nos aclara un poquito, porque Pablo nos está presentando este hecho de que van a morir por Adán, porque el único que muere por Adán es Jesús. Correcto. ¿Y qué pasa entonces con el resto? No, estamos hablando de este concepto de que allí está Adán y pecó. Entonces Cristo ahora reemplaza a ese Adán y él se transforma en el nuevo Adán. De eso también Pablo lo va a mencionar en algún momento. Se transforma en el nuevo Adán y vence en el mismo camino, en el mismo estatus, en el mismo poder del pecado. Y entonces nos da la entrada realmente a ser perfecto, a ser justificado, a ser salvo. Y eso es lo maravilloso. Por eso que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué está explicando aquí Pablo? Que esa es la consecuencia del pecado, el origen del mal. Y ahora él va a resolver el problema más adelante, pero ¿qué dice ahora? ¿Qué describe Pablo aquí? ¿Qué explica esto? Que efectivamente allí nosotros nos contaminamos con el pecado y por lo tanto todo ser que nazca, nace y paga por su pecado y no por el de Adán. Exactamente, todos tenemos la tendencia al pecado, claro, no olvidemos. Y por ese mismo hecho, Cristo muere por Adán y comienza a producirse eso tan maravilloso que ahora sí, en Adán, Cristo muere pagando ese precio, entonces ahora el que mira a Cristo está justificado, está perdonado y está apto para el cielo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir mañana conversando, que el Señor los bendiga en este día. Bueno, y recuerde, el Señor dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, de la muerte y del sepulcro. Él es el único que puede hacer que nosotros podamos vivir eternamente. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.